la masacre del cuerpo. Acabar con la masacre del cuerpo, un nuevo desafío respira argumentos. Acabar con la masacre del cuerpo, un nuevo desafío respira más lento. Rock, punk, hardcore, ska, cumbia, hip hop. Dice. Radio La Cava 90.3. Todos los sonidos que suenan en el barrio. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Guernica resistiendo. Cuando arriba entregan las tierras al incendio y queman las casillas de amor y de sueños. Guernica resistiendo. 3 meses las campañas de mentiras y odio. Guernica resistiendo. Las palabras que no estuvieron y no están ahora, las miradas que bajaron las persianas, las justificaciones timoratas y el silencio de aquellos herederos de Néstor. Guernica resistiendo, desalojo y represión, los palos, los gases, las balas. Guernica resistiendo con ojos humedecidos de lágrimas y rostros cansados y golpeados por el comando de un vil dinosaurio de ojos claros y secos, de mirada lejana y oscura. Resistimos en esta guerra larga de 500 años, y habrá batallas donde llevaremos nuestras manos de barro de tierra ensangrentada, de Guernica resistiendo que las cosas sean como son. De Guernica resistiendo que lo que hoy tengamos sea solo lo que hay, las migajas como única opción. Guernica de madres y mujeres guerreras, Guernica de niñas corriendo y jugando, Guernica creando libres espacios de encuentro, Guernica construyendo desde abajo la vida, Guernica enseñando la hermandad con Leotre, Guernica demostrando dónde está la grieta, cuando somos nosotros quienes estamos siempre resistiendo en este mismo lado. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! Que no entierra de una vez. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! amigos, hola amigas, hola amigues de La Masacre del Cuerpo, aquí en Radio Las Cabas 90.3. Alerta antifascista contra todos los fachos, que hay fachos por todos lados y cuántos hay. Bueno, viernes otra vez, un viernes con bastante sabor agrio, con bastante sabor a putrefacción después de lo que vivimos ayer. Ese desalojo horrible a todas las personas, a todas las familias que estaban recuperando la tierra allá en Guernica. Un viernes con mucho sabor a podrido, ese sabor a podrido que te da gente de mierda como Bernie, gente de mierda como Kicillof, como el Cuervo Larroque, como Alberto Fernández, gente de mierda. Y no me tiembla la voz, compañeros, en decirlo, porque es eso lo que son. Son la misma mierda que el Estado que pasó y que el Estado que va a venir mañana. Discúlpenme si realmente estoy con este ímpetu de bronca y de odio y de gana de salir a romper todo, pero es lo que siento. Una bronca terrible en el alma, amigos, amigas, de La Masacre del Cuerpo. Debo decirlo, es mucho, pero mucho odio que te provoca ver a la gente durmiendo en la calle, a todas las niñeces. Perdón que arranque el programa con este ánimo, con esta bronca en el corazón, pero necesitaba al principio del programa por lo menos escupirlo de esta manera y así quizás encontrar algún alivio entre toda esta rabia que nos provoca ese accionar de la policía y el Estado ayer. Bueno, compas, perdonen esta forma de arrancar el programa, sean bienvenidos. Hoy nos espera un programa con muchas novedades, muchas noticias, muy metidos en la situación de Guernica, como lo venimos haciendo en todos los programas anteriores de La Masacre del Cuerpo, pero hoy quizás un poco más, y lo necesitamos hacer y lo seguiremos haciendo. Bueno, viernes otra vez, compas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Sepan entender a este humilde servidor y lo que nos está pasando a la gran mayoría de los compas. Voy a arrancar el programa, ya lo arranqué en realidad diciendo estas cosas, pero saludando al que siempre está en los controles, en la operación técnica, ahí bancando los sonidos, viendo si se va el eco o si se queda, nuestro querido amigo, el señor Pulpo Guerrero Juanba. Hola Juanba, ¿cómo estás? Hola Ale, contento de verte, contento de escuchar esas palabras de rabia porque son también lo que siento. Y sí, la verdad que uno dice bien, pero porque está acostumbrado a decirlo, pero hay una angustia muy fuerte, una sensación de impotencia, de que cada vez que se da un pasito para avanzar en conquistas, se reciben con balas y palazos, y sí, es triste eso. Totalmente, la palabra, aparte de rabia, es tristeza también. Y bueno, compas, seguiremos la lucha, seguiremos peleando por ese mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones, como también lo lleva una personita muy bonita que tengo aquí, al lado mío, el señor Cushi. Hola Cushi, ¿cómo estás? Y mirá, lejol, ¿qué querés que te diga? La verdad, yo no puedo decir que estoy bien. Yo realmente tengo un dolor en el alma que no puedo más. Ayer cuando tuvimos allá, en los pagos guernicoleros, ver a las madres con las niñas llorando porque la yuta le prendió fuego las casas, a uno le hace hervir el alma, le hace hervir la sangre, le hace hervir los ojos, los huevos, todo. Realmente tengo mucha bronca, así que no sé cómo voy a hacer el programa. Así como vos lo dijiste también, yo tengo una rabia que no puedo más. Sí, Cuchi, todos tenemos ese mismo sentir. Porque más que rabia, no podemos, qué sé yo, ya no sé ni cómo decirlo, ¿no? Habría que ver cómo canalizar esa rabia en la organización popular, en los solidarios, y abrazar a todas estas familias y ver de qué forma se puede dar una mano. Bueno, Juanba, Cushi, nos está faltando una integrante en el día de hoy, nuestra amiga Ana Clara, que bueno, hoy estuvimos participando en una movilización en el Obelisco, marchando hasta Plaza de Mayo, justamente gritándole al gobierno de Alberto Fernández que Guernica no está sola, y que la lucha continúa, que no nos vamos a quedar tranquiles después de la casi masacre que hicieron ayer, la cagada a palo a toda la gente y las barbaridades que salieron a decir después, ¿no? Que ahora en la editorial vamos a estar un poco hablando sobre esto. Estamos esperando unos audios de una compañera, la compañera Gaby de Niñez, que nos va a estar contando, si dan los tiempos, cómo fue el trabajo con las niñeces ahí el día del desalojo, la noche previa. Así que esperamos que esos audios lleguen y lo podamos compartir. Juanba, dicho esto, ¿te parece si vamos a un temita musical como para acomodarnos? Ver si Ana llega de la movilización, nos dijo que estaba en el tren, que en un ratito ya se sumaba al programa. Pero antes del tema me gustaría si podemos pasar el número de teléfono para que la gente se comunique con nosotros. Sí, Ale, se pueden comunicar al 11-3784-2972. 11-3784-2972. Y también nos pueden buscar como Radio Las Cabas en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Destacar también una cosita, de que la verdad que Radio Las Cabas viene haciendo una cobertura zarpada de toda la recuperación de tierras, y ayer sobre todo hicieron todos les compas un gran trabajo, y nada, está bueno nombrarlo. Sí, sí. Hoy cuando volvíamos de la movilización con Gusti del programa que estaba anterior de nosotros, salí jugando, que lamentablemente me parece que no va a estar más por algunas cuestiones que desconozco, pero veníamos charlando justamente de eso, de la cobertura que tuvo Radio Las Cabas y que también sirvió para que mucha gente nos conozca, ¿no? Según me dice él, como saben, yo soy bastante lento con esto de la tecnología, pero dice que después de esa cobertura varias personas la tenemos como seguidores, no sé muy bien sí, si creció. Eso es correcto lo que estoy diciendo. Sí, creció, pero bastante el número de seguidores sí. En las redes, tal cual. Ahí va. Bueno, pero es a lo que vinimos a hacer, ¿no? Para eso estamos, para cubrir tipo de hecho y tratar de demostrar verdaderamente pasa lo que pasó. Que no es lo mismo que vas a escuchar en C5N, TN, Crónicas, Telefe. Diría la televisión pública también, pero ni siquiera hablaron del tema la televisión pública. Ni siquiera. Mirá el que día del desalojo estuvieron pasando dibujitos. Sí, mirá que yo me puse a ver canal por canal, a ver, viste, cuál era la repercusión. No zafaba ni uno, loco. No zafaba ni uno. No, totalmente. Bueno, ¿qué nos queda a los compas, a las compas? Señora, señor, don, vecino, vecina, si quiere escuchar la verdad de la milanesa, como decía mi viejita, que en paz descanse, escuche las radios comunitarias, los medios alternativos, que somos muchos, muchas, muches, y tenemos muchas ganas de decir lo que verdaderamente pasa. Juanba, vamos a un temita musical y a la vuelta nos vamos a informar con Tirame la Posta y una serie de noticias rápidas, cortas y al hilo, señora, para que se vaya enterando de alguna de las cosas que han pasado esta semana. Los famosos encapuchados. Ellos son los protagonistas de la violencia que vimos ayer y que vemos en cada vez que encapuchados se tomaran las calles de manera extremada. Los violentos tendrán el populismo. Esto es robo. Los violentistas en este país nunca van a tener la última palabra. No me hablen de violencia. Como si no la conociera, como si su existencia fuera una experiencia nueva, como si fuera una mera situación puntual de ahora y no supiera cómo es que operas en toda la historia. Vivimos en un modelo más violento que cualquier protesta directa, revuelto, manifestación del pueblo. Podemos verlo, vivirlo y sentirlo. Violento es el puto sueldo mínimo, mezquino e indigno. Autoridades condenan un tipo de violencia, la catenta contra el sistema de la gran empresa, contra su propiedad, su ley y su policía, y silencia la violencia inmensa de todos los días. Los constantes allanamientos con armas de guerra al pueblo mapuche que sigue resistiendo por su tierra. Los

Laguna de Rocha, que integra la red de áreas protegidas Urbana Rapu, que reúne experiencias de protección ambiental del área de metropolitana de Buenos Aires, denunció que el Estado Nacional argentino renovó la cesión de 32 hectáreas fiscales de humedal y reserva natural Laguna Rocha a Racing Club. La resolución de la Agencia de Administración de Bienes del Estado Nacional, AAVE, publicada en el boletín oficial este 23 de octubre, prorroga un permiso de su precario y gratuito, ahora ad eternum, algo así como para toda la eternidad, y amplía a 328.515 metros cuadrados la superficie cedida al Racing Club. Así nos despoja a vecinos y vecinas de Esteban Echeverría y a 16 millones de Lamba del disfrute de aire y agua con mejor calidad. Nos roban el acceso gratuito a la biodiversidad y a un espacio verde natural excepcional. Y agravan inundaciones periódicas que ni el Estado ni Racing podrá evitar. Este mismo Estado, que no ofrece soluciones ni viviendas sociales, alegando falta de recursos, le acaba de regalar a Racing casi 3.300 lotes de 10 por 10 metros sobre la autopista Richeri y frente a la AFA, tierras o aguas quitadas a un humedal y reserva natural para un centro de entrenamiento de primera. Racing llenará y devastará. Dicho esto, aquí en Pasame la Posta, nada tiene que ver los chanchuzos de la dirección técnica ni del Estado con lo que sienten los hinchas de Racing como soy yo. Te paso la posta, te tiro la posta a vos, Juanba, seguila. Dale. Aborto legal 2020. Es urgente, no podemos seguir esperando. Integrantes de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito tenían este miércoles pasado una reunión formal con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, la cual fue suspendida por segunda vez consecutiva. La reunión fue reprogramada para el jueves 5 de noviembre a las 12 del mediodía. El propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, había asumido el compromiso público de iniciar el debate por la despenalización y legalización del aborto en su discurso de apertura de las sesiones en el Congreso este marzo. Luego, la situación pandemia comenzó a dilatar el tratamiento de la ley. Consultado por la demora, el Presi explicó que estamos avanzando con eso. Es una promesa electoral mía y yo las promesas las cumplo. Vaya si las cumple, ¿no? Y agregó que en este momento no quiere generar otro motivo de debate y discordia entre los argentinos. Tenemos que estar serenos y tenemos que respetarnos. Dale, Alberto, habilita la ley en el Congreso porque en la calle ya se ganó. Seguimos aquí en Tirame la Posta, una más. El Estado ayer reprimió a la gente, a las familias de Guernica, diciendo que había tierras que no podía expropiar el Estado. Sin embargo, hace poco nos hemos enterado, hace algunas horas, de que el Estado cedió y expropió varios terrenos, varias hectáreas de tierra para la construcción de alcaldías y cárceles. Es decir, no se puede expropiar tierras para darle vivienda digna a la gente que lo necesita, pero sí se puede expropiar tierras para crear cárceles, para meter más gente, justamente a la gente que toma tierra. Estas son las noticias aquí en La Posta. Entre otras también, Axel Kicillof hoy estuvo en la tele por todos lados mostrando los nuevos patrulleros que integra a los servicios de represivos, a las fuerzas represivas, según él, para poder lidiar con la inseguridad. Vecina, vecine, esto fue Tirame la Posta, aquí, en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas, 90.3. Bye. Viernes, 18:30 horas. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. Por Radio Las Cabas. Radio Las Cabas, 90.3. Música y organización. Respira, percibe, disfruta este mundo. El ritmo, el amor, las tardes nos nutren. La lucha ha generado el correr de nuevo tiempo. Los de Adán y Eva, sabemos puro cuento. De pie seguiremos, que llegue ese momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. Viernes, 18:30 horas. La masacre del cuerpo. Ay, en las cabas. Para el barrio, desde el barrio. Radio Las Cabas. Recuperando sus tambores. 90.3. Buscándose en las redes. Bueno, compas, seguimos aquí en Radio Las Cabas, en la masacre del cuerpo 90.3, como todos los viernes, 6:30, aquí clavadito. Tenemos la alegría de decir que Ana ya se ha incorporado aquí al programa, ha llegado corriendo de la estación de tren hasta su casa para poder participar de este hermosísimo programa que hacemos con todo el corazón. Hola, Ana Clara, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Sí, literalmente vine corriendo, pero bueno, estuve participando en una actividad en Capital y realmente la vuelta de Capital al conurbano no es lo mismo en pandemia que sin pandemia. No me paraban los bondis, bueno, estuve como ahí trabas para volver, pero ya estoy acá, firme. Sí, sí, ya le avisamos a todos los oyentes que estuvimos allá movilizando, solidarizándonos con la causa de las familias que fueron desalojadas ayer, que es lo que vamos a hacer hincapié en esta editorial, en esta parte. Bueno, arrancamos el programa, Ana, con mucha bronca, muchísima rabia, con ganas de prender fuego todo, pero bueno, ahora está vomitando un poco la bronca esa que teníamos, estamos un poquito nada más calmados, pero vamos a charlar de esto que sucedió ayer. El gobierno nacional de alguna manera se lavó las manos. Queríamos contarles que el día miércoles a la tarde, tipo 4 de la tarde, todavía estaba en vigencia la mesa de negociación, donde el Cuervo Larroque les decía a las familias y a los delegados de los nuevos barrios de Guernica que había una posibilidad de mudar uno de los barrios de la Unión hacia un sector donde el Estado decía que podían estar, y aparte, como decían que son tan buenos el Estado, iban a ayudar con chapas, tirantes, para que las familias tengan un lugar mejor y no estén viviendo como en las carpas. Cosa que ese informe fue volcado en la asamblea de los barrios y hubo un consenso en el que los vecinos veían que podía llegar a funcionar esa mudanza, por así decirlo. Ya con el consenso charlado y ya en vista empezar a mover el barrio de la Unión, Larroque sale a decir que a las 12 de la noche el gobierno ya no intervenía en ese conflicto, se lavaba las manos, quebraba la mesa de negociación, quebraba los acuerdos que tenía con delegados de las tierras recuperadas de Guernica y que todo quedaba en manos de la justicia. Ahora bien, ¿cómo puede ser que de un momento a otro, luego de tener un acuerdo, luego de haber charlado face to face, como dicen, cara a cara, y decir que estaba todo bien, que se muden, que no pase nada, que quiebre así de la nada en el mismo día y decir que a partir de las 12 ellos no intervienen más, el que va a intervenir es la justicia, y que el desalojo prácticamente ya era un hecho? Francamente, esa jugada, para mí la tenía muy bien pensada, muy bien organizada, porque lo que logró con eso fue si bien todos sabíamos que el desalojo iba a venir, de alguna forma habíamos caído en esa trampa creyendo que podía haber una solución. Sin embargo, fue una gran mentira, una vil mentira y una jugada totalmente traicionera por parte de la Roque. Y efectivamente, al otro día, ni bien salió los primeros rayitos del sol, ni siquiera, porque hoy hablando con vecinos de los barrios que se habían recuperado ahí en Guernica, a las 2 de la mañana, o un poco antes, ya habían cortado la luz en parte de los barrios de Guernica. 4:30 de la mañana, cuando estaba todo oscuro, cuando no se veía nada todavía, los efectivos policiales ya habían entrado a los barrios de Guernica. No dieron la posibilidad ni siquiera de que la gente pueda juntar sus cosas. Las madres desesperadas con las niñas, que ahora vamos a ver si Gaby se puede comunicar con nosotros y contarnos el trabajo de las compañeras y compañeros en relación a las niñeces en el día de ayer. Entraron, no dieron posibilidad de juntar absolutamente nada. Ya estaban dentro del predio cuando empezó a amanecer. Con los primeros rayos del sol empezaron los primeros tiros, las primeras balaceras, balas de goma para todos lados, a troche y moche. Después escuchábamos a Bernie decir que la policía era la que cuidaba a las familias y a las niñas de los violentos encapuchados que tiraban piedras hacia el lado de la policía. Bernie, ¿por qué no te vas un poco a la mierda, pedazo de forro? Fuiste vos el que te cagabas de risa mientras tus policías cagaban a palo a todas las familias, mientras las madres salían corriendo con lo puesto porque los hijos de Remil Yuta, que son los mulos tuyos, estaban a los tiros, rompiendo todo a su paso, prendiendo fuego las casitas. ¿Qué mierda salís a decir a los medios de que vos y toda la policía estaba defendiendo a las niñeces? No tiene cara este tipo, compañeros, amigos, que están escuchando la radio. Es un pedazo de mierda, ni siquiera la mierda es tan porquería como lo es este chabón. El fiscal sacándose selfie, riéndose también. Miren qué lindo cómo saco a todos estos negros de mierda de acá. Eso fue lo que pasó ayer. Destruyeron barrios, destruyeron sueños, destruyeron ilusiones. Eso fue lo que fueron a hacer ayer. No contentos con esto, una vez logrado el desalojo, porque claro, la resistencia está. Los compas resistieron, estuvieron 3 horas resistiendo. Con nada, con lo poco que teníamos. Mientras que ellos eran 4.000 efectivos, que tenían balas de goma, que tenían balas de plomo, porque se han encontrado los cartuchos con balas, con municiones de acero. Estuvieron 3 horas tratando de frenar esa brutal represión. Algunos compas, los más valientes, que llevan ese mundo nuevo en el corazón, estuvieron aguantando esa brutal represión. Frente a esas bestias que tenían los fierros, tenían las armas, tenían los móviles, cuatriciclos, hidrantes. Hidrantes que no tiraban agua, sino que tiraban gas lacrimógeno. Y no solo gas lacrimógeno, sino que desde la puertita, esa chota que tiene arriba, otro hijo de yuta tirando tiro a troche y moche por todos lados. Eso fue lo que pasó ayer en Guernica. Esa es la respuesta que da el Estado frente a una necesidad de vivienda. Yo no sé cómo no se le parte el alma. Yo no sé, francamente, no pienso que no le corre la sangre por las venas. Compas, la gente durmió en una plaza con las niñas. No tenían que comer, no tenían con qué taparse, no tenían dónde dormir, porque lo poco que tenía fue incendiado por la policía. Claro, el fiscal de la causa, lo primero que hizo, porque en las primeras horas de la mañana se corría el rumor de que había una fallecida, cosa que después, gracias a la vida, nos enteramos que no fue así, pero él no lo sabía. Entonces, antes que nada, salió a los medios a decir: che, mire que la policía no prendió fuego a las casas, ¿eh? Los policías no entraron con ningún encendedor ni ningún fósforo. Fueron los mismos que vivían ahí, en la toma de tierras, los que prendieron fuego sus casas. Claro, en el 2001 eran los piqueteros que se mataban entre ellos y mataron a Darío y Maxi. Ahora en Guernica eran los mismos compas que ocupaban esas tierras los que prendían fuego a los mismos compas. Menos mal que no fue así. Menos mal que no hubo un muerto. Y no hubo un muerto de pedo, compas, de pedo. Porque la policía no solo tiraba a la cara con esos perdigones de metal que los compas mostraban, los cartuchos, en las fotos, en las imágenes, sino que pasaban a toda velocidad con los móviles, con los cuatriciclos, intentando pisar gente, literalmente. Lo que hacían era intentar pisar gente. Compas, tengo una angustia y una rabia encima que no puedo más. Estoy diciendo esto y me tiembla la voz de la bronca que me da verlo al forro de Fernández el mismo día en el que se reprimió a todas esas familias, hablar con otra forra de la asignación universal por hijo, llenándose la boca de que, ¡ay no! Nosotros pensamos en las niñez para que a ningún niño le falte la asignación. Otro más, Fernández, ¿por qué no te vas bien a la mierda? No fuiste capaz ni siquiera de nombrar eso que pasó en Guernica porque sabes que no te conviene, porque sabes que lo que se mandaron fue una atrocidad, fue lo peor que puede pasar. Ahí tienen la herencia de Kirchner, otro forro que saludaban la otra vez y le mandaban flores y llenaron la Plaza de Mayo de flores. Ahí está la herencia, ahí lo tienen. Eso es lo que crea el peronismo, el kirchnerismo y todos los estados de turno. Lo único que nos queda, compas, es organizarnos. Perdón, loco, paso la palabra ahí a los otros compas y voy a ver si Gaby se puede comunicar con nosotros para después la otra parte del programa, ver si nos puede comentar el trabajo de las compañeras ahí con las niñeces en la toma de Guernica. Ana, Juanba, le cedo la palabra. Perdón si me excedí un poco. No, no te excediste. Los excedidos, y ni siquiera están excedidos, fue el operativo desmesurado que hicieron con más de 4.000 policías y un montón de moto, no sé, de todo, ¿no? Había como todos los chiches, sacó Bernie a la calle. La verdad es que si bien es algo que se esperaba, creo, esto del desalojo, había una orden judicial y qué sé yo, fue desde mi perspectiva un poco sorpresivo, porque es cierto que se estaba llegando a algún tipo de acuerdo que no era, digamos, el acuerdo ideal o la solución concreta de terrenos fijos para estas familias, pero sí se había resuelto alguna cuestión más transitoria, pero que iba a ir en camino de solucionar el problema habitacional de 1.400 familias, digamos. No estamos hablando de dos, tres personas. 1.400 familias que estaban en el territorio allá en Guernica. Y bueno, fue así como dijo Ale, ¿no? Lo que me hace a mí pensar es, bueno, ¿dónde se resolvió esto, no? Si bien la orden judicial estaba, ¿quién y dónde se resuelve todo esto? ¿Quién y dónde se dijo, bueno, ni siquiera vamos a esperar al último día de la resolución judicial, que era el 31 de octubre, que es hoy, sino que, de hecho, adelantemos dos días el desalojo, adelantemos, vayamos con todo? Bueno, eso, desde mi punto de vista, se resuelve en esferas donde nosotros ni pinchamos ni cortamos, y hasta ni siquiera pienso que el flamante ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés El Cuervo Larroque, ni siquiera él está ahí. Esto se resolvió más arriba, y Larroque, no sé si lo vieron ayer, estuvo en C5N a la noche, tenía una cara de pánfilo, ya su cara es media de pánfilo, pero tenía una cara de pánfilo en el sentido de no puedo dar la cara por esto porque no tengo una respuesta concreta y real, ¿no? Él no puede decir qué es lo que pasó, de por qué se fue al desalojo. Bueno, yo creo que lo vamos a ir desandando en estos días para dejarlos expuestos, para que sepan que esto fue una decisión política y no, como están saliendo a decir por todos lados, que fue una orden judicial y había que cumplirla, ¿no? Sí, porque además hay muchas contradicciones en sí, porque el desalojo era hasta el 30, Y Bernie había salido a decir que por el mal tiempo y demás iba a postergar hasta el 2. Y de repente, como contaba Ale, como contaba Ana, de un día para el otro se cierran las negociaciones y se desaloja. Ahí, concuerdo, hay una decisión política que lo involucra al gobernador de la provincia por tomar esa decisión de... sale a decir que actuó la justicia, pero si había voluntad política podía seguir interviniendo el poder ejecutivo de la provincia. Pero a la vez se emparenta todo con un discurso de sostener que la propiedad privada no está en peligro, ¿no? Hay un discurso de todo el gobierno, gobierno nacional y provincial. Lo que pasa con el caso de Entre Ríos y los Echeverre y todo eso, que si bien es totalmente otra cosa de lo que pasó en Guernica, ahí está clara la definición política de que el gobierno elige seguir gobernando para los poderosos, para las poderosas, y darle solamente represión a la gente cuando estaba pidiendo una... Porque hay muchas contradicciones en el discurso. Hacía unos días habían largado esto de que como una especie de subsidio para quienes tomaban tierras, etcétera, y fue todo un revuelo en los canales y en los medios de comunicación más rancios, de que cómo puede ser que el Estado le dé, los intendentes tenemos miedo de que la gente tome tierra para tener ese subsidio. Pero era una pura careta, digamos, porque al otro día estaba reprimiendo una tierra y desalojando. Me parece que se puede leer un poco en ese código de que se necesita una definición política de cómo manejar a la izquierda, porque se le dio con un palo a la izquierda, y de cómo manejar a los sectores populares para que la economía avance. Parece ser que las inversiones van a llegar si se puede controlar a la muchedumbre. Tal cual, y ¿sabes qué? Está buenísimo como lo dijiste a lo último, porque lo del desalojo en Guernica y el caso de Entre Ríos, de Echeverre, que es una familia de la sociedad rural, digamos, son casos distintos, pero el gesto político el mismo día hacia los dos casos fue el mismo. Acá el gobierno va a defender la propiedad privada, sin importarles el costo político que eso tenga. Y lo de Guernica tiene un costo político, lo tiene. Sí, porque la verdad que hay, yo aprecio y quiero un montón de gente que dice ser kirchnerista, peronista o como lo quiera llamar, y la verdad que yo creo que esa gente tiene sensibilidad y empieza a entender que ya no se puede, digamos. Si bien hay mucha gente que hace la vista gorda y quiere siempre encontrarle, no, acá había gente que estaba organizando para su propio beneficio a los vecinos, etcétera. Hay mucha gente que confió en este Alberto Fernández, que confió en Kicillof y que hoy por hoy lo duda. Y eso es gracias a que a todo el trabajo de Guernica en todos estos meses. Sí, así como hay gente que, como decís vos, que, bueno, francamente yo no me he cruzado con ninguno, pero en su mayoría siguen reivindicándolo, y a mí lo que me genera, es decir, loco, no, a vos no te genera una contradicción estar militando a esta gente que hace este tipo de accionar, o sea, francamente no te hace un poquito de ruido, en su gran mayoría lamento decir que no, ojalá pudiera conocer a esa gente que decís vos, pero en la mayoría de los kirchneristas y los que apoyan este gobierno no dan la pauta o el pedacito como para entrar en la duda y decir, bueno, sí, capaz que sí. Fuera Bernie. Ponele que está bien, pero sacalo a Bernie. Claro. ¿No? Como... Porque si fuera Bullrich, Vidal y Macri, ya estarían todos y todas diciendo, ah, no, neoliberalismo y bla, bla, bla. Que sí, claramente lo vivimos durante 4 años, pero esto no es muy diferente. No, es lo mismo. Obvio. Y, pero es exactamente igualmente, lo mismo. Igualmente, compas, después de las escenas inhumanas, horribles, pero inhumanas sobre todo, que vimos ayer de lo que estaba pasando en Guernica, y no solo en el predio, sino en las cuadras alrededor, digamos, la persecución, la cacería. Yo creo que eso sí, espero, quizás tengo mucha fe en la humanidad de algunas personas, pero espero que sí les cale hondo y les genere contradicción y que puedan ser críticos dentro de su bloque político, ¿no? Es que no tienen espacio para la crítica, sinceramente. No existe esa posibilidad. No existe esa posibilidad de la crítica. Si hay una crítica, andate del partido, del movimiento, como quieran llamarlo. Es eso. Francamente, es eso. Copas, tenemos a Gaby por acá, que se acabó de sumar al programa. Me dice la compa que no estaría con mucho tiempo. La verdad, hay mucho más para hablar sobre la situación de ayer, pero Juanba, no sé si tenés ahí a mano un temilia para poder organizarnos un poco ahí con Gaby. Y a la vuelta no podemos a charlar con ella. ¿Qué te parece? Dale, antes voy a leer una poesía de acá, de nuestro querido Ale, que escribió en relación a esta primera línea que sostuvo ayer en Guernica, con todo el coraje. Así que dice así: cargada la mochila con bombas caseras, esperando una cosa, que la piedra sea certera. En la gorra del Ortiva, pues la única manera de abrirle la cabeza a esa gente de mierda. Que nos busquen tras un tacho, nuestra cara tras remeras. Tan solo unos ojos asoman, cansado y triste, pero con fuerza. Aquí está la autodefensa, gente pobre, valiente y honesta. Contra sicarios bien armados, cuyas vidas son de piedra. Aquí está la primera línea, la que recibe la represión más violenta. Aquí está la primera línea, con un mundo nuevo corriendo por sus venas. Ocupar para vivir, reciclar y cosechar para comer, es la única manera en esta vida de alcanzar autonomía. Para vivir, reciclar y cosechar para comer, es la única manera en esta vida de alcanzar autonomía. Ocupar para vivir, reciclar y cosechar para comer, actitud, acción directa y participación hacia alcanzar autogestión. Ahí podemos hablar, compa. Abandonada. Crimen es dejar familias enteras en la calle sin nada. No me parece un crimen cultivar la propia tierra. Crimen es cercar y privatizar la naturaleza. Ocupar la calle, restaurar la plaza, retomar la tierra para quien ella trabaja. La calle, restaurar las plazas, retomar la tierra para quien ella trabaja. corta y mi tiempo es mío. No voy a malgastarlo trabajando para el enemigo. Esto no se trata solo de no pagar alquiler, es de abrir espacios para encontrarnos. Hay mucho por hacer. Ocupar para vivir, reciclar y cosechar para comer. Única manera en esta vida de alcanzar autonomía. Ocupar para vivir, reciclar y cosechar para comer. Actitud, acción directa y participación hacia alcanzar autogestión. Muy bien, seguimos aquí en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Bueno, ya está aquí entre nosotros una de las invitadas que participa hoy del programa. Le damos la bienvenida a Gaby. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola compas, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Un placer estar en esta radio combativa, comunitaria y popular. Qué grande, Gaby. No, muchas gracias a vos por darnos la oportunidad de escuchar todo el trabajo de las niñeces que estuvieron ahí haciendo en los barrios nuevos de Guernica, que bueno, lamentablemente ahora ya no están. Pero si querés, bueno, contanos un poco cómo lo pensaron a esto y demás. Nos encantaría poder escuchar tu relato. Ahí va. Bueno, se armó una comisión hace algunos meses, digamos, una comisión de niñez, de la cual formamos parte militantes de distintas organizaciones, colectivas, algunas de la zona, para acompañar a las niñeces, digamos, en lo que es el proceso de en lo que fue, digo es todavía, porque bueno, nos queda, ¿no?, ahí latente todo lo construido, en el proceso de recuperación de tierras de Guernica. En principio nos fuimos sumando, bueno, pensando cuál sería el acompañamiento posible en el marco de, bueno, de un eventual desalojo, digamos, pero también después se fueron desplegando otras experiencias de actividades, de jornadas, de juego, digamos, algunas en paralelo con otras asambleas y actividades que fueron sucediendo en estos meses ahí en Guernica, en el predio, y bueno, también pudiéndole aportar a estas niñeces quizás, bueno, esto, propuestas recreativas, educativas, también de intercambio, donde ellos pudieran tener la voz, donde pudieran construir junto con otras niñes. Bueno, Guernica es un predio, bueno, todos ustedes han estado, es un predio muy grande, digamos, de 4 barrios, una dimensión de tierra impresionante, donde eso, los niñes de un barrio, no sé, de La Unión, muchas veces con los pibes de la San Martín, no sé, no se llevaban a cruzar nunca porque no había ese espacio. Y bueno, y en estas actividades, en estos encuentros, se fue dando también intercambio entre niñeces de distintos barrios, también eso aportó a que, o sea, las niñes intercambian fácilmente, pero a su vez entre con la excusa de las niñes, también las vecinas, las mamás, los papás, las familias, los adultos también, digamos, se pudieron encontrar en el marco de estas actividades, así que el laburo de la comisión básicamente era poder acompañar a las niñes en dar una respuesta, digamos, desde una mirada de la educación popular, desde la recreación, y una mirada educativa también, y de restituir un derecho importante, que es el derecho al juego, el derecho a reír, a disfrutar, a pasarla bien, digamos, en un contexto tan tenso y tan conflictivo como el proceso de la recuperación, donde ellos también, sí, como actores políticos activos, ¿no?, estuvieron formando parte junto a sus familias, y de hecho, bueno, estuvieron resistiendo, digamos, ayer un desalojo cruel, digamos, con niveles de eso, de represión elevadísimos, y estuvieron ahí también, ¿no?, muchos niños en la primera línea poniéndole el cuerpo. Hoy hablaba un niño, un joven, digamos, en la conferencia de prensa que se hizo ahí en el obelisco, digamos, contando cómo fue esa experiencia de haber estado ahí, digamos, combatiendo, estando presente en el marco de un escenario represivo. Entonces, bueno, ¿no? Eso, es hora de pensar que las niñeces también son protagonistas de los procesos políticos activamente, ¿no? Junto a los adultos, que muchas veces tenemos esa mirada como, bueno, sí, los pibes están en otro mundo, ¿no? No entienden nada, están acá porque están. Y la verdad es que no, que los pibes la viven y piensan, piensan el escenario, toman una postura, tienen mucho para decir. Sí, imagino también porque no hay forma de escaparse de toda esa situación de hostigamiento. Bueno, recordemos el helicóptero despertándolos a las 5 de la mañana todos los días, la sensación esa de que van a venir a reprimir en cualquier momento, es algo de lo que las niñeces no pueden escapar. Y bueno, dentro de toda esa situación tensa, aparte de la situación en la que se encontraban de las viviendas, ¿no?, y demás cuestiones tan duras para aquellas personas que somos grandes, imagino lo que le pasa por la cabecita a las niñeces. Entonces, el laburo este que hicieron me parece que fue fundamental y realmente valió la pena, creo, hacerlo, porque dentro de tanta angustia y de tanta presión por todos lados y con esa sensación de no saber lo que va a pasar, me parece que la contención por parte de ustedes, de esto que crearon para las niñeces, fue algo indispensable dentro de la toma, así como fue, no sé, alcanzar un bidón de agua o alimentos o abrigo. Me parece algo indispensable también este trabajo que llevaron adelante ustedes. Sí, sí, y bueno, en el contexto de ayer, del desalojo, de todo este escenario de represión, también fue como, bueno, un poco, a ver, lo teníamos pensado hace un tiempo cómo podía ser ese acompañamiento, pero bueno, nos desayunamos con la situación así, de último momento, y fue como activar algo en muy poco tiempo, en muy pocas horas, que se pudo activar y que yo creo que dentro de la emergencia salió muy bien, digamos, se acercaron compañeros a bancar el espacio de contención de las niñeces, contamos con un espacio físico, se pudo contener de alguna manera tratando de explicar lo mejor posible lo que estaba pasando ahí, también trabajar con las familias explicándoles que, bueno, que en el contexto de represión no estaba bueno que los pibis estén en el medio de ese escenario. Fue muy difícil porque muchas familias, son barrios, o sea, es un terreno muy grande, son 4 barrios, cada uno tiene su dinámica, su particularidad. Nosotros como compañeros, militantes, no es que llegamos a todos los barrios ni conocemos a todos los vecinos, digamos, con algunos tenemos más confianza, con otros no. Entonces también fue como compleja la situación de poder hacer un trabajo de que se comprenda por cuál era la necesidad de que algunos niñeces, digamos, pudieran estar alojadas en otro lugar y que no tuvieran que encontrarse con las topadoras, con los tanques, con las balas, ¿no? Y también, bueno, eso, laburar con los pibes que accedieron al espacio, que estuvieron ahí alojados, en lo que estaba pasando, ¿no? Porque también para los pibes es obvio, sabían que era un escenario de tensión y represivo, pero también como fue todo tan rápido, digamos, tan veloz, bueno, eso, muchos no entendían, bueno, por qué se estaban trasladando a otro lugar, de repente tenían que dejar a sus mamás, a sus familias, como, bueno, y tuvimos que ahí dar algunas respuestas, intentar explicar también, y contener la angustia, porque muchos iban al espacio al dispositivo que armamos de acompañamiento, que estaba a unas cuadras de ahí, a un unas cuantas cuadras del predio, y bueno, y no entendían si iban a volver a ver a sus familias, ¿no? Esta preocupación de, bueno, escenario represivo, voy a volver a ver a mi mamá, la van a cagar a tiros, la van a meter presa. Claro, una... Sí, una situación dificilísima, sí, sí. Sí, así que yo, o sea, eso, creo que en el marco de toda la vorágine y la intensidad de la situación, por suerte, una vez más las organizaciones sociales salimos a dar una respuesta necesaria y urgente, y bueno, dentro de todas las complejidades la pudimos hacer de la mejor forma, ¿no? Esto en, también en, digo, como en coordinación con todas las CUPAs que estuvieron bancando ahí en la primera línea, digamos, dentro del predio, también con la Comisión de Salud, es un laburo zarpado, digamos, de articulación. Estuvimos toda la noche trasladando pibes y familia, y por suerte se pudo como ahí articular rápidamente, muy bien, digamos, esto, la necesidad de que los pibes puedan ser evacuados. No se pudo evacuar a todo el mundo, lamentablemente no pudo ser así. Y bueno, y esto, hay imágenes, creo que todos las vimos, de niñes en el medio de situación de represión, o sea, no pudimos llegar a todos los pibes, pero bueno, llegamos a algunos y eso fue importante. Y fue importante también para el posterior de la represión, porque también, ¿no?, como continuaban las medidas de lucha, y bueno, los pibes estuvieron alojados ahí durante muchas horas, pero bueno, hubo un equipo ahí bancando bastante, y bueno, se pudo generar dentro de tanta mierda un espacio piola, digamos, de contención, de juego. Sí, pensar que qué importante es eso, ¿no? Pensar en que esto que decías de las niñeces como sujetos políticos activos. Que no, los niños no están solamente mirando lo que hace mamá y papá o lo que hacen los vecinos y vecinas, son parte también, y ellos también han construido sus casitas y con lo poco pero suyo que tenían también, ¿no? Y qué importante es generar esta coordinación y este laburo con las niñeces, porque bueno, son el futuro también, entonces... Estos momentos de tensión, momentos de horror, creo que, bueno, hay que decirlo, los adultos, las adultas también tenemos miedo, pero poder pararnos y poder trabajar con las niñeces en esto de la contención, ¿no? De explicarles y de que tengan confianza de que, bueno, de que nos organizamos y podemos salir, digamos, de todo esto. De la manera en que podamos. Vos decías que se dio todo muy rápido y que, ¿no? Digo rápido esto del desalojo, ¿no? Como que de un momento a otro, bueno, listo, ya la policía está ahí apostada. Pienso que si salió bien el dispositivo que se preparó para las niñeces es porque se venía trabajando y porque se trabajó un montón desde abajo también, ¿no? Mismo con los mismos pibes, quiero decir. Más allá de la coordinación entre organizaciones y entre distintas personas que colaboraron en esto puntual. Te iba a comentar esto, a preguntar o a comentar esto mismo que nombraste hace un ratito, de cómo también se coordinó con el espacio de salud, que entre paréntesis tuvo un laburazo, la coordinación de salud en la recuperación de tierras, no solo en el momento del desalojo, ¿no? También, como pasó con la coordinación de niñez, el laburo territorial que se viene haciendo, que se hizo en estos tres largos meses con respecto a la salud, que es un eje súper importante para nuestras vidas, pero en pandemia aún más. Nada, quería como preguntarte eso, cómo fue esa organización y cómo lo viste vos, digamos. En el marco, vos hablas de la coordinación en el marco de Guernica, digamos. Sí. Sí, el laburo con el espacio de salud, me parece que el espacio de salud es un espacio central, porque es un espacio donde principalmente llegan los adultos, digamos, y donde se puede, a través de eso, tejer un montón de vínculos con las niñeces. Por suerte, es un espacio de salud popular, entonces tiene una mirada, digamos... integral, digamos, de la salud, entonces también participan de ese positivo no solamente agentes, o sea, no solamente médicos, enfermeros o los agentes sanitarios más clásicos, sino también otro equipo de cumpas que desarrollan eso, una mirada, digo, como, ¿no? Compas de psicólogos, educadores, como desarrollan una forma de pensar la salud desde su integralidad, desde una mirada de salud popular y comunitaria, digamos. Y también venían realizando un montón de laburo con los pibes y las pibas a través de eso, de los controles, a través de la contención, de las charlas, de la palabra y demás. Entonces, en el marco de este escenario fue eso, posible estar con esos compañeros a la par, digamos, sabiendo, bueno, eso, dónde había que generar los espacios de evacuación, con quiénes debían ellos articular, y ahí fue como, nada, la alianza fue como realmente muy poderosa, y sí, el vínculo que se pudo tejer con las niñeces, que igual, nuestro sueño era seguir profundizando un montón ese trabajo, ¿no? Hoy le contaba a una compañera que justo el día de ayer estábamos pensando, bueno, cómo iban a ser los espacios de niñeces en el futuro, imagínense, en ese contexto estábamos, cuando nos enteramos que nos iban a desalojar. Entonces, nada, había todavía mucho por hacer, digamos, mucho para construir con los pibes y las pibas, a pesar de toda la confianza y los vínculos que se fueron tejiendo con ellos y con sus familias. Bueno, nos queda ahí como el saldo de ver cómo seguimos, de todos modos, ¿no? Bueno, y también la experiencia de que, bueno, de que se pueden tejer este tipo de estrategias y también la importancia de traer la temática de las niñeces y sobre todo el repensar a las niñeces dentro de nuestras organizaciones, que es algo que cuesta un montón. Y nos ha costado un montón en el marco de las coordinaciones poder meter la temática y la importancia, por ejemplo, de que en el marco de una situación represiva hay que pensar un dispositivo de niñeces como hay que pensarlo igual, aunque no haya un contexto repetitivo, ¿no? Como el eje de las niñeces siempre tiene que estar presente dentro de nuestros espacios comunitarios, dentro del trabajo que hacemos territorial. Creo que nos trae como esto, nos abre ahí un espacio de experiencia para seguir pensando esa tarea, ese laburo político, territorial también, con los pibes y las pibas, y nada, proyectarlo a futuro también. Gaby. Sí. Una consulta que se me viene ahora a la mente, con todas estas familias con las que estuvieron tratando en todo este tiempo, hasta que fue el momento del desalojo, ¿siguen teniendo ahora alguna suerte de diálogo con estas familias y estas niñeces? Digo, muchas de las personas que estaban ahí, francamente, no tenían dónde ir a vivir, entonces la pregunta que se me viene es qué pasó con esas familias ahora, y si ustedes pudieron tener una charla o por lo menos saber qué le está pasando hoy en día, dónde pudieron ubicarse, si siguen durmiendo en la calle. Entendemos que en el día de ayer muchas familias durmieron en la plaza y otros durmieron en casas de algún vecino o amigo solidario que les tendió un colchón. Entonces la pregunta es esa, si sabemos o si ustedes tienen alguna novedad o algún diálogo con estas familias. Mirá, todavía no pudimos como dialogar así en fino con cada una. Algunas, como decís, están en casas de compañeres, y otras fueron a estos dispositivos que armaron, digamos, de paradores, que no son una respuesta habitacional, digamos, una respuesta de emergencia, y están ahí, digamos, en condiciones que no son las mejores, porque son espacios, digamos, asilares, son espacios donde la gente está hacinada. Así que, nada, hay que seguir la lucha porque esas personas, esas familias necesitan una vivienda, un espacio donde sí, vivir dignamente, sí, sí, con esos pibes y esas pibas. Lo que sabemos es eso, muchas de las familias que alojamos puntualmente en el espacio de niñez, la mayoría de ellas no tiene un lugar donde volver, no tenía un lugar donde ir a vivir, no se pueden ir a sus casas, digamos, porque no tienen casa. Así que claro, muchas quedaron en esa situación, ¿no? De quedar en estos paradores, donde, bueno, ahí hay que eso, seguir la lucha para hasta conseguir finalmente que todos puedan acceder a un espacio digno donde vivir. Y que no es un alquiler, y que no es, digamos, un subsidio habitacional nefasto y precario durante 3 meses, porque eso sabemos que no resuelve un derecho fundamental como es el derecho a tener un lugar donde criarte, de donde vivir, digamos. Claro, no, sí, totalmente. De hecho, al principio del programa nombrábamos que el Estado expropió varias hectáreas de tierra para la creación de cárceles. Entonces, sí, claro, para las viviendas de las personas no existe la apropiación, eso no es posible, pero sí para crear más cárceles. Sí. Lamentablemente es lo que estamos viviendo y lo que está pasando aquí con este gobierno. Bueno, Gaby, realmente ha sido muy amable en comunicarte con nosotros. No sé si Ana o Juanba le quedó alguna pregunta para hacerle a Gaby, si quiere lo podemos hacer. ¿Ana? No, esto de cómo seguir, ¿no? Porque digamos que el desalojo no solucionó ningún problema habitacional de ninguna de las 1.400 familias y ningún problema o ninguna dificultad de los miles de niñas que estaban en Guernica. Entonces, bueno, eso, que nos ponemos a disposición también para poder acompañar ese proceso, sea con algo comunicativo, algo que pueda también ponerlos en el centro del eje a los niñas como sujetos políticos, que me parece que es el eje fundamental, o sea, es lo que tenemos que pregonar, digamos, ¿no? En esto que decía Gaby de quizás algunas dificultades entre las organizaciones o en algunas organizaciones que realmente no ponen a los niños como sujetos políticos activos y que, bueno, capaz que no se pusieron a pensar, uy, ¿qué hacemos con los pibes mientras desalojan? ¿O qué hacemos con los pibes mientras tanto? Entonces, nada, como que está bueno para poder pensarlo y para adelante, eso. Bueno. Totalmente. Gracias, totalmente. Un abrazo grande. Gracias. Gracias. Y tremendo, tremendo laburo el que hicieron, Gaby. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Nos vemos en la lucha. Bueno, compa, seguimos aquí. Ahí pasaba Gaby contándonos toda la experiencia, el trabajo con las niñeces en los barrios nuevos de Guernica. Estamos en comunicación también con Damián, que es uno de los compas que estuvo haciendo la cobertura de Radio Las Cabas ayer en la vigilia, previo al desalojo, y que, bueno, estuvo ahí en el intento de abrazo solidario al barrio, porque no llegamos a abrazarlos, que ya estaban lloviendo balas y perdigones sobre la gente. Hola, Dami, ¿estás ahí? Hola, Ale, ¿cómo va? Cobertura suena mucho, porque la verdad que no trabajé mucho como Radio de las Cabas, tuve medio otra tarea, no quiero quitarle protagonismo a los compañeros que le estuvieron haciendo un trabajo resarpado y que generaron un montón de contenido para circular y para poder dar la batalla mediática de todas las mentiras y barbaridades que se decían. Y ahí los compañeros estuvieron metiéndole duro. Sí, totalmente. A las producciones. Sí, estuvo Maru, ahí varias compas ahí bancando, tratar de llevar la información y dar esta guerra mediática de la que nos estás comentando. Dami, al principio del programa hacíamos un paneo general de toda la situación de ayer, pero en verdad nos parece necesario un relato, un testimonio de alguien que estuvo en ese preciso momento cuando la policía de Berni entró a los tiros, creo que previo a que amanezca ya estaban dentro de los barrios nuevos de Guernica. Si querés compartirnos un poco esa terrible experiencia que tuviste que pasar ayer cuando intentabas solidarizarte con las familias que estaban en los barrios nuevos de Guernica. Sí, ayer fuimos con algunos compañeros, ayer ya el miércoles fuimos con algunos compañeros a pasar la noche cuando todo parecía que las negociaciones avanzaban y se iba a encontrar un principio de solución. Y cuando fueron ahí a firmar el acuerdo, nos dijeron que no se firmaba nada y que no sé, que ya avanzaba el desalojo. Entonces muchos compañeros fuimos a pasar la noche con la incertidumbre de qué iba a pasar. Ya era la cuarta amenaza de desalojo. Tres noches ya habíamos ido a pasar, esperando que no pase lo que finalmente pasó ayer. Así que fuimos ahí a la nochecita, a la a calentarnos con un fueguito, todo mojado, embarrado, llegar al lugar donde estaban el resto de los compañeros, ahí en lo que iba a ser el Centro Cultural del FOL. Nos costó un montón porque había un montón de charcos, ¿viste? Que en los medios decían que había que esperar a que haya buen clima, que el territorio no sé qué. Bueno, el territorio era tremendo, que era como estaban viviendo ahí los vecinos, las vecinas, en ese territorio, lleno de barro, con frío, inundado. Y pasamos ahí la noche, ya a las 3 de la mañana se vio que se desplegaban un montón de luces azules y rojas ahí a lo lejos, y la imagen era así contundente, como un kilómetro de lucecitas que pasaban y se iban frenando y se veían lo lejos en la ruta. Y ahí ya nadie más pudo dormir, quienes estaban dormidos se despertaron y ya, bueno, se veía ahí a las familias como con mucha desolación, sin saber qué iba a pasar, sin saber qué iban a hacer, si armaban o no armaban sus cosas para irse, como que hasta último momento iban armando sus bolsitos y se iban retirando del lugar algunos, otros, bueno, como recién estuvo Gaby, ya hablaban de ir al espacio de niñez con sus hijes, y otros, que no, se plantaban ahí para que no se querían ir y iban a resistir y se organizaban. Nosotros como organización social habíamos ido a ir al abrazo solidario, ahí pararnos frente a la policía, y bueno, todo sucedió tan rápido que no llegó a formarse ese abrazo. No había salido el sol, recién aparecían se podía ver las primeras luces de la mañana, pero no se veía el sol, y no tuvieron ningún reparo, entraron miles y miles de policías como salvajemente, era como ahí ese campo gigante y policías con escudos, no sé, una batalla, parecían como hordas romanas invadiendo el territorio que los vecinos y las vecinas venían recuperando. Y bueno, rápidamente fueron corriendo, iban, llegaban, prendían fuego las casillas, pateaban a la gente. Los relatos de los vecinos que estaban en primera línea, hoy hablaban en la movilización de que los pisaban, los tiraban al piso, los pisaban. Salvaje total el accionar de la policía. Y fue así a los tiros que nos sacaron del predio. Y bueno, fuimos retrocediendo y nos plantamos ahí. Igual, la cantidad, pensábamos con un compañero, la plata que gastaron en el operativo. Si hubieran ahorrado todas esas balas, todos esos gases que tiraron, no sé cuántos terrenos podrían haber comprado para dar una solución habitacional. Pero bueno, el problema para el gobierno también... No, digo, con respecto a esto de toda la plata que se gastaron en balas y en gases, también entender que a esos hijos de yuta que estaban tirando los gases y las balas también le deben haber pagado, inclusive horas extras, calculo yo, porque se quedaron hasta unas horas después de la represión. Y entiendo que una vez que desalojaron el predio, no conformes con eso, la cacería siguió después en los barrios periféricos ahí de lo que era la toma de Guernica, ¿no? Sí, igual esto de... en un momento decíamos, che, no se les sacaban mal las balas a estos tipos. Y esto no son horas extras hacen los trabajadores, estos tipos le dicen adicional. Cuando hacen un trabajo extra le dicen adicional. Y este fue un trabajito extra que tuvieron que hacer, que se tuvieron que levantar temprano para cagarnos a tiros. Sí, no solo el adicional que habrán tenido por este operativo, sino que recordemos que hace cuánto, un mes más o menos, tomaron un montón de municipios, empezando por Almirante Brown, para pedirse aumento salarial, la policía bonaerense, logrando un aumento del 44% como ningún otro sector de trabajadores que sí trabajan, ¿no? Estos sujetos que bueno, si trabajan es para esto, ¿no? Trabajan para pisarnos cabeza, trabajan para amedrentarnos, para quemarnos las casas. Tremendo. Para sumarle a eso. Como decías, Luna, una vez que nos corrieron del predio, que los vecinos fueron corridos del predio, Imagínate que tenían ahí sus pocas cosas y que no se iban a y no se iban a ir fácilmente. Estuvieron ahí 3 horas a puro disparo y puro gases, hasta que bueno, después pasaron con cuatriciclos, con areneros, no dispararon con escopetas, con lo que se te ocurría, hasta que bueno, después de 3 horas, más o menos, 3 horas y media, avanzaron así, ellos salvajemente, justo en la columna de la movilización en la que yo estaba, avanzó un camión hidrante, ¿viste lo que es un camión hidrante? Así gigante, por esas callecitas de tierra, con zanjas a los costados, con las casitas que están apenas construyéndose del barrio que estaba al lado de la recuperación de Guernica, un camión hidrante que apenas entraba por esas callecitas, y nos empezó a perseguir un camión hidrante sin frenos. O sea, yo en ese momento sentía que si algún de los compañeros se caía, no, nos pasaba por arriba. Yo le estaba sacando una foto al camión hidrante, que yo dije, bueno, en un rato nos va a tirar un poco de agua y nos vamos a ir. No, nos empezó a perseguir como una persecución policial de el camión hidrante por las callecitas de Guernica. Imagínate la desesperación que teníamos, semejante tanque, y no nos tiraba agua. Había un señor arriba, saliendo de la torreta del tanque, disparándonos con su escopeta, y nos corría el tanque disparándonos, una desesperación terrible. Cada uno pudo escaparse como pudo. Yo con otros compañeros nos metimos adentro de una casa, la desesperación que teníamos, nos metimos adentro de una casa que estaba la puerta abierta, ahí bueno, los vecinos nos dijeron por dónde teníamos más o menos que salir. Después me enteré que el camión ese se volcó porque se cayó en la zanja. Esto no entraba por las veredas, no entraba por la calle de Guernica y volcó el coso. Bueno, nosotros. Me hubiera gustado verlo cuando se caía, porque me hizo correr 7 cuadras. Imagínate que en la cuarentena hace mucho que no hago actividad física, correr 7 cuadras sin dormir. Menos mal que encontré esa puerta abierta, si no, no sé qué hubiera pasado. Pero no fue así salvaje. Imagínate todo el grupo, que éramos compañeras del FOL, mi compañera Analía, quedamos divididos por la desesperación. Cada uno pudo hacer lo que fue un momento claro. Terrible. Cuando salís de ahí, no sabes dónde está tu compañera, dónde están tus amigos, tus amigas, y que los estaba corriendo un tanque disparándole. Por suerte no le pasó nada a nadie. Salvo una compañera de Paula, una compañera de otra organización, Copa, en ese momento de la desesperación de salir corriendo, se cayó y se cortó la cara. Pero bueno, por suerte no fue nada grave. Le tuvieron que dar un par de puntos y iba a tener... las compañeras me dijeron que ya estaba bien. Va a tener el recuerdo de Guernica en la cara y bueno, en el corazón de todos nosotros que veíamos a la familia... A las familias que se retiraban de ahí, muy doloroso. En la columna esa que se iba, había un vecino que iba arrastrando su carpa. No llegó ni a desarmar la carpa y se iba con la carpa mientras la policía le tiraba tiros. Y estuvo ahí las 3 horas al lado nuestro, o nosotros al lado de él, más, mejor dicho. Y él se iba así con su carpita, como esas imágenes terrible. Que te parten el alma. Sí, arrancamos el programa con mucha indignación y con mucha tristeza y mucha rabia, sobre todo por estas imágenes. Y decíamos también que de pedo que no hubo un muerto, de pedo. Porque sí. en la forma que veíamos cómo aceleraban los vehículos, era justamente en busca de pisar a alguien. Una situación totalmente terrible, imagino, Dami. Sí, un total desprecio por la vida humana de esta gente. Totalmente. Sí, también. Bueno, Dami, sabemos que... Perdón. Sí, Ana. Quizás se me escucha con delay. No, que desde los medios de comunicación, desde la madrugada, en realidad después de que amaneció, empezaron a aparecer imágenes. Es tremendo como todo esto de lo deshumanizante hacia las personas que que estaban viviendo en el predio y hacia las organizaciones que estuvimos acompañando, los titulares de los noticieros era que había un enfrentamiento, ¿no?, entre la policía y los vecinos y vecinas de Guernica, peor, los ocupas, ¿no?, de Guernica. Entonces, ¿cómo también eso, ese discurso, que ya lo conocimos, ¿no? Hace un rato Ale decía, bueno, cuando fue el 26 de junio, Darío y Maxi, los piqueteros se mataron entre ellos, enfrentamientos con la policía, solemos escuchar o leer, y está a las claras que las imágenes que se vieron y todo esto que vos describís, Dami, no es un enfrentamiento. Un enfrentamiento es cuando estás de igual a igual, digamos, hubo una total desigualdad, digamos, de fuerzas, y una represión desmedida totalmente. Yo creo que no hubo, por suerte igual, ¿no?, pero no hubo gente que se murió de casualidad, porque desde el terror hasta cómo prendían fuego las casillas y hasta cómo estaban disparando, esta imagen que vos describís del camión hidrante y un tipo arriba disparando, es tremendo. Así que también como el rol de los medios de comunicación masivos que generando estos discursos, y qué importante el rol de los medios de comunicación alternativos que tuvieron un laburazo, no solo este día del desalojo, sino a lo largo de estos 3 meses, grupos de fotógrafos, gente que hace documentales, bueno, desde distintos aspectos de la comunicación, el laburazo también es algo que está bueno decirlo y está bueno seguir construyéndolo, ¿no? No sé, ¿qué opinás vos desde esta perspectiva de Radio Las Cabas? Por más de que no estabas cubriendo, digamos, sos parte del equipo. Sí, es totalmente importante, como desde el principio, el rol de los medios comunitarios, de los trabajadores también que se acercaron de medios o masivos, o que cuando están en su rol de trabajadores es muy diferente a otros que responden directamente a las directivas de los medios masivos de comunicación, para poder, bueno, contradecir todas esas imágenes que se construyen, la de ladrones, la de todas esas barbaridades, hasta no solo de los medios, los mismos funcionarios también llenaron los medios de mentiras. Pero es muy buena, hay un video que está circulando, es muy bueno, creo que es de TN, que está el periodista ahí diciendo, y bueno, ahí se acercan, están tirando botellas, y hay un silencio, la policía está tirando botellas, bueno, cuidado, cuidado, y como que ya tenía incorporado su discurso, y de repente se da cuenta que le tiró la botella en un rati, y no sabía cómo acomodarse, pero... Había metido la pata, Dami. ¿Cómo andás? Acá te saluda el Cuchi. ¿Cómo va, Cuchi? ¿Todo bien? Todo bien. Acá andamos. Había metido la pata y no sabía cómo salir, ¿no? Che, Dami, qué julepe, ¿no? No has sentido ni el peso del cuerpo cuando te corría el tanque ese por la callecita, ¿no? Parecía que volví a tener 18. No corría así, que jugaba la pelota. Me imagino, Dami. Uno se ríe ahora una vez que pasó, pero bueno, como para poder relajar un poco después de tanta tensión. Dami, sabemos que estás cansado, que venís de una jornada larga, que estuviste en reuniones, así que si nos querés compartir algo más, podés hacerlo, sabés que el micrófono está abierto. Si no, te dejamos descansar agradeciéndote antes por darnos tu relato de lo sucedido allá en la recuperación de tierras de Guernica. Nada, para cerrar, que bueno, la lucha sigue, las familias siguen luchando por su derecho a acceder a una vivienda digna, a tener una tierra. Hoy se volvió a movilizar ahí a Plaza de Mayo, había mucha gente, y bueno, esto, seguir organizándose, seguir luchando por lo que nos corresponde. Y bueno, muchas gracias por ser parte de este programa de Radio Las Cabas. No, Dami, gracias a vos, porque de paso, cañazo, está bueno decir que este sueño de la radio, de Radio Las Cabas, empezó hace muchos años con una radio abierta, con unos talleres que también es gracias a tu militancia en la radio, cosa que no estás de más decir y agradecerte, porque si hoy la masacre del cuerpo existe, fue gracias a compas como vos, junto a otros, que esto es posible. Dami, realmente has sido muy amable y te agradecemos por participar acá en el programa. Ahora que dijiste eso, me acordé que antes de ayer Las Cabas cumplió 15 años. Las Cabas cumplió 15 años, es verdad. Hay que celebrar, che. Y yo no me pude tomar ni una cervecita con los compas, ¿vos te parece, Dami? No pudimos brindar, Hacer fiesta este año. Ya nos vamos a juntar y vamos a hacer una fiestita ahí, vamos a bailar algunas cumbitas, que yo sé que hay algunas compas que bailan la cumbia como nadie. Bueno, Dami, te mandamos un abrazo grande, Abrazo grande. Bueno, ahí pasaba Dami dándonos su testimonio desde adentro, viviéndolo en carne propia, lo que fue la represión de ayer. Bueno, qué programa cargadito que estamos teniendo. Pulpo, qué lío, Guerrero. Que estamos viviendo. Pulpo Guerrero, dime. Escúchame. Nadie nos manda mensaje igual, pero por si alguno nos está escuchando y nos quiere mandar mensaje, ¿a qué número se puede comunicar? Se puede comunicar al 11-3784-2972. 11-3784-2972. Igual decir que si bien no nos mandaron mensajes, a mí personalmente me han escrito para decirme, che, bajale la cortina que no se está escuchando a Dami. Así que me imagino que así como ese Gustavo, a Gus le mandamos un abrazo grande, como Gus que nos está escuchando, seguramente haya mucha más gente que nos está escuchando, pero que o no se puede memorizar el teléfono, o lo digo muy rápido, o vaya a saber que la timidez es el wifi. Pero no bueno, tímido, vaya mí que manden mensajitos. No, vaya mí. Para mí que no se puede memorizar el número, y mirá que lo repetimos a cada rato, ¿eh? Sí, es verdad, lo repetimos. ¿Usted, Cuchi, se acuerda del número de teléfono? 15... Dios, usted tampoco se lo recuerda. Juanba, vayamos a un temita musical, si te parece, dando la mano y saludando a todos los compas que nos están escuchando a continuación. Juanba... Vamos a escuchar un temita de Bob Marley, como para darle un poco de luz y color a este... Pero, bueno, hay muchos problemas en el mundo, se llama esta canción. Ahí va. Ahí va. Un poco de amor. Bob Marley, aquí, en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas, 90.3. My eyes this morning, Radio Las Cabas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes. ¡Epa! Pero qué lindo ska se escuchaba ahí de fondo. Perdón. No. Estaba comiendo un maní y se me fue la cáscara para otro. Perdón. Esto es un verdadero día esto de todo. Cuando vi se va para otro lado, que mientras haga no tengo que estar comiendo nada. De mortadela repitiendo el programa. Bueno, compas, un programita más que se está yendo, un programita que estuvo cargado de cosas, no es para menos, con todo lo que sucedió. Realmente doy gracias a la vida que tengo la posibilidad de poder decir lo que pienso en una radio comunitaria, acompañado por esta hermosa gente que está en el staff de La Masacre del Cuerpo. Realmente los viernes, 6:30 de la tarde, uno siente como una caricia dentro de tantas atrocidades en este mundo tan perverso a veces y tan lindo por otros momentos. Digo, la vida se trata de eso, compas. Tenemos situaciones de mierda y horribles como la que tuvimos ayer en Guernica, como la situación que están viviendo las familias que quedaron en la calle, como nos contaba recién Gaby, pero están las niñeces de las que también nos hablaba, esas niñeces que nos sacan una sonrisa con una palabra ocurrente, con una sonrisa, con un saltito o un baile. Tenemos que aferrarnos a esas cosas lindas de la vida para poder seguir la lucha que a veces es tan, pero tan difícil. Sin embargo, seguimos acá. Y como dijo Dami, también la lucha continúa. Esto, lo del desalojo, no fue el final de esta batalla que se está dando por la vivienda digna. Al contrario, seguiremos luchando todo lo que tengamos que luchar para que no solo a las familias de Guernica, sino todas las personas que no tienen un techo, una tierrita donde habitar, lo tengan y cada uno de nosotros podamos acceder a todos los derechos que tenemos como seres humanos. Compas, un verdaderísimo placer estar un viernes más aquí con ustedes. Gracias por bancar este programa. Gracias Juanba, gracias Ana, gracias Cushi. Realmente estoy muy contento de poder ser parte de este sueño que empezó, como decía, ya hace muchos años, ahí en el barrio Las Cabas, con un tallercito de radio, que ahí nos pasaba la información Dami, que yo medio despistado, también me olvidaba, que son 15 años del barrio Las Cabas, 15 años de lucha, un espacio que fue también recuperado en una toma de tierras, recuperado de un basural, hoy en día están los compas organizadas, hay una cooperativa de reciclado, hay cooperativa de costura, está el espacio de niñez y educación, está Radio Las Cabas también en ese lugar. Fíjense si no vale la pena luchar por la tierra, fíjense si no vale la pena luchar por todos estos sueños que gracias a la organización y a la lucha nosotros los pudimos cumplir y podemos estar transmitiendo desde Radio Las Cabas, desde esta recuperación de tierra que hoy nos pertenece. De una, Ale, de hecho Las Cabas es un claro ejemplo de que Guernica es posible crear barrios populares y que sucedan un montón de cosas que nos hacen a la vida, ¿no? En esto, en poder organizarnos con las niñeces, en poder organizarnos con el trabajo, en poder organizarnos con la comunicación, con lo que es una radio comunitaria. Ojalá que Guernica pueda ser la futura Las Cabas, digamos, ¿no? Y que en unos años estemos festejando también que se recuperaron tierras allá y que un montón de familias tienen donde vivir, algo tan simple y tan, nada, básico, ¿no? Estamos hablando de algo súper simple, que es donde tener donde vivir. Sí, compa, yo creo que la verdad es que, o sea, termino de pensar que le tienen miedo a la organización popular, le tienen miedo a la a lo que puede generar una autonomía de las decisiones, una autodeterminación del territorio, de los cuerpos. le tienen miedo y se manifestó claramente en este desalojo que venimos contando en todo el programa de hoy, ayer en Guernica. Pero bueno, también me sumo a lo de Ale de que venía bastante angustiado y compartir y escuchar y bueno, nada, acompañarnos me hizo bien. Espero que les haya hecho bien también a quienes nos escucharon. Y bueno, eso. Abrazo grande para todos. A mí me hizo muy, pero muy bien poder estar con ustedes, compa. Realmente estaba muy, muy angustiado. Y una cosita en relación a lo que usted me estaba diciendo, no solo a mí, sino a toda la gente que nos está escuchando, que tienen miedo a la organización popular. Sí, eso es cierto. Pero por otro lado, esta gente, hija de Yuta, ama mucho la plata. Entonces, antes de dejar que se lleve adelante un sueño tan hermoso como los barrios nuevos de Guernica, prefieren hacer la porquería esa de un country privado con un lago y todas esas porquerías en vez de dejar que la gente viva en un pedacito de tierra. Sí, Cuyi, totalmente de acuerdo con eso. Es verdad, no solo tienen miedo a que la gente se organice y logre estos sueños hermosos que intentamos llevar adelante, sino que bueno, está todo el chanchullo inmobiliario que ya lo sabemos. Compas, un programa más se nos ha ido, un viernes más que hemos compartido aquí entre amigues. Espero que los que estén del otro lado hayan disfrutado de este programa tanto como lo hicimos nosotros. Como siempre, al finalizar este programa, les decimos que el viernes que viene a las 6:30 vamos a estar ahí de vuelta con la masacre del cuerpo. Y por favor, lávense las manos, cuídense del virus, usen barbijo, estén separaditos, aunque sea por 2 metros, con el resto de los amigos. Y sobre todo, cuídense de la fucking policía. Nos vemos, amigos, amigas, amigues. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Hay que quemar. Hoy hay que armar algo para quemar. Hacete un fueguito donde sea, una velita. Así que bueno, suerte bien. no gozalo. Yo quiero bailármelo. Radio Las Cabas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes.